Este paciente va a tratamiento médico y generalmente a un test de esfuerzo, a una prueba de esfuerzo. El paciente de alto riesgo ya es el TIMI mayor o igual a 3, que tiene una troponina positiva, un cambio del ST, inestabilidad hemodinámica, y ese paciente debe ir a un manejo de tipo invasivo con una angiografía, y dependiendo de los datos que nos dé esa angiografía, va a un tratamiento médico, a una revascularización miocárdica o a una angioplastia. Los factores de riesgo aterogénico, que son unos modificables, no modificables, y otros que son erradicables. Ustedes ya conocen los no modificables: el sexo masculino y la mujer de la menopausia tiene, el sexo femenino y la mujer de la menopausia tiene mayor riesgo. Sexo masculino y mujer de menopausia mayor riesgo. La edad, a partir de la cuarta década, la mortalidad está alta entre 45 hasta 54 años de edad. Todavía no se ha podido bajar esa estadística en esa etapa de la edad. Y en la mujer es por encima, a veces mayor de 65 años. Los modificables, ustedes los conocen todos, que son fáciles de controlar, y unos que deben ser erradicables, que está figurando allí: el tabaquismo, la cocaína, la dieta rica en ácidos grasos saturados y el sedentarismo. Acá están resumidos los 9 pecados cardiovasculares. El tabaquismo: una persona que fuma tiene 3.3 veces mayor de sufrir un infarto que una persona que no fuma. El colesterol: ustedes ya conocen el HDL, LDL, yo creo que no vale la pena profundizarse sobre eso, y la estadística muestra que el infarto es 2.9 veces mayor. Los factores psicosociales: estrés y depresión, que aumenta 2.7 veces el infarto. La diabetes mellitus, 2.4 veces. Y la hipertensión, que quizás es de la más frecuente y es de los mayores problemas en este tipo de pacientes. La obesidad abdominal, con cintura superior a 102 centímetros para el hombre y 88 para la mujer, que aumenta en 1.2 veces el riesgo de infarto. La dieta pobre en vegetales. El sedentarismo y el alcohol. ¿Qué puede producir un infarto? Entonces está la aterosclerosis coronaria, que es una trombosis sobreañadida, es la presentación del 90% de los casos. Una enfermedad no arteriosclerótica, en la cual entra la arteritis, espasmos, traumatismos y cualquier otra patología, que es menos frecuente. El embolismo de arterias coronarias por un paciente de miocardita infecciosa, prolapso de válvula mitral o un mixoma cardíaco. Y las anomalías congénitas de arterias coronarias, que se ven en etapas tempranas en niños cuando nacen de la pulmonar. La definición anatómica necesariamente es muerte de las células por una isquemia prolongada y una necrosis irreversible de todas las células después de 4 a 6 horas de existir la isquemia. La mortalidad de estos pacientes, sí, es que el riesgo de fibrilación primaria, fibrilación ventricular, ocurre entre las primeras 4 horas. La mortalidad está más alta en la primera hora. Padecen de fibrilación ventricular entre el 4 y el 18% de los pacientes que sufren un infarto. La presencia de fibrilación ventricular primaria incrementa la mortalidad de las complicaciones intrahospitalarias, pero no incrementa la mortalidad a largo plazo. Esa es la gráfica. Ustedes ven las horas. Cuando se inicia el tratamiento médico, la mortalidad es menor en el paciente que inicia antes de 2 horas, va subiendo a medida que se atrasa del tratamiento y si se hace tardíamente, mire la mortalidad que se nos va incrementando. Fuera de eso, es la causa principal de muerte en todo el mundo. Ustedes ven aquí esta gráfica donde está en primer lugar la aterotrombosis, luego sigue la enfermedad infecciosa, la enfermedad coronar, el cáncer, muerte violenta, homicida. Es muy importante. El dolor generalmente aparece en reposo, aunque puede desencadenarse por ejercicio físico intenso, el estrés, después de comidas abundantes o por exposición a frío intenso o por una enfermedad concomitante. Siguiente. Normalmente el primer síntoma de infarto es el dolor. Es un dolor intenso, opresivo, profundo, que no se ve con nitritos sublinguales ni en el reposo. Es más frecuente en la mañana, generalmente manteniendo el ritmo circadiano, es en las primeras horas después de levantarse el paciente. Generalmente más de 30 minutos y la localización es retroesternal o precordial. La irradiación a hombro, brazo izquierdo, maxila, maxilar inferior, a veces al dorso, al abdomen, hombro y brazo derecho. Esa es la orientación clásica de ese dolor. Puede ir acompañado de disnea, síntomas vegetativos como sudoración, náusea, vómito, etcétera, ansiedad, mareo, vértigo, pérdida de conciencia, angustia, sensación de muerte, aumento de frecuencia cardíaca, taquicárdicos, hipotensión, la distensión muscular, la disminución de los ruidos cardíacos, presencia de un tercero o cuarto ruido y estertores pulmonares. Esa es la irradiación. El dolor puede confundirse con todas estas cosas. Ahí ahorita vamos a ver las presentaciones de otro tipo de dolor que no son infartos. Generalmente el de origen muscular es con un dolor agudo y punzante, no es la opresión clásica de que ustedes han oído hablar. Aumenta con palpación de la zona dolorosa, generalmente dura muchos días, es prolongado, alivia con cualquier analgésico, antiinflamatorio y puede resistir antecedentes de traumatismos. Estas son las principales localizaciones de dolor musculoesquelético. Ustedes ven aquí la gráfica, fácil de poder identificar. La costocondritis, que es el síndrome, que es no es que sea tan frecuente, sino generalmente son costocondritis, algias costales y herpes zóster. La exploración física generalmente es un paciente que está ansioso, sudoroso, puede tener una bradicardia o cualquier otro tipo de arritmias. La tensión también puede estar variable, no es patognomónica. A la auscultación existe disminución de la intensidad del primer ruido, puede existir un tercero o cuarto ruido que indica insuficiencia ventricular izquierda, y cuando existe esto es un signo de mal pronóstico. Además puede auscultarse un soplo sistólico suave en la punta y a veces crepitación en las bases de los pulmones. ¿Siguiente? Puede instalarse un infarto, puede manifestarse como un establecimiento de insuficiencia cardíaca o empeoramiento de la que ya existe. Puede ser como presentarse con un accidente cerebrovascular como un resultado de embolía procedente de un trombo neural. Puede haber síncopes como resultado de bradiarritmias o hipotensión hasta el shock. Siguiente. El electrocardiograma típico son el supranivel del segmento ST mayor o igual a 1 milímetro en dos derivaciones. Aquí tienen que tener presente las derivaciones. Ustedes saben, ahorita vamos a revisar esa parte, Pero si hay una elevación que es muy frecuente encontrarla en uno de los electros de consulta externa, una elevación en una sola derivación no tiene ninguna importancia. El 50% de los pacientes pueden tener un electrocardiograma normal. Un 13% de los pacientes pueden presentar un bloqueo completo de rama izquierda. El intravenial del ST generalmente tiene un 12% de riesgo de infarto y muerte a los 20 días. Y con supra del nivel es de 3.4 de riesgo de infarto y muerte a los 20 días, es decir, que en ese momento presente el infarto. Las ondas T negativas con R dominante tienen un 6.8 de riesgo de infarto y muerte a los 20 días. En este punto J es importante que ustedes lo aprendan, que es a 80 milisegundos de la R, aquí, o sea, dos cuadritos de un electrocardiograma, 80 milisegundos, se baja uno y encuentra el punto J. Ese punto J es clave para poder uno diagnosticar si hay procesos isquémicos, bien sea o por un supranivel como lo muestra este, o hacia abajo, un milímetro hacia arriba o hacia abajo, nos está indicando un proceso isquémico. Siguiente. Estas son las presentaciones agudas de un infarto. Siguiente. Acá se ven unas infraniveles, pero si ustedes observan aquí el punto J, ese punto J está bien deprimido, está por debajo. Si ustedes miran, aquí debería ser, este no mantiene la. No mantiene firme la. Hay que ahorrar. Sí, entonces aquí es el punto J donde está, y usted ve que es mucho más de un milímetro del papel del siguiente. Esta es la localización de los infartos. El paciente que tiene un infarto anteroccipital extenso, estas son las derivaciones que compromete. Entonces, hay supraanivel del ST de B1 a B6. Puede existir un bloqueo de rama o comprometer también el B1 y la B1. El infarto anterior únicamente se ve aquí de B1 a B6, el anteroceptal de B1 a 4, el lateral de 1 y ABL, o sea, la derivación de 1 a ABL, ese es un lateral alto, el inferior de 2, de 3 y ABF. Si ha comprometido el ventrículo derecho, o sea, ínfer o posterior, alcanza a comprometer las derivaciones anteriores de 3 y de 4. El inferior típico es de 2, de 3, ABF, y el posterior alcanza a comprometer la cara inferior, o sea, T2, de 3, ABF, y también alcanza a comprometer el ST en las derivaciones laterales. El diagnóstico enzimático. Ustedes ven la CPK total, la CPK MB es la clásica que es, solamente se encuentra en el cerebro y en el corazón, es más específica. Los criterios de diagnóstico de infarto con ST elevado deben tener una CPK MB por lo menos 2 meses o más del valor normal, y en el infarto agudo sin ST elevado no pueden elevarse y no alcanzar ese nivel. Siguiente. Ustedes ven aquí los estudios que se han hecho para mirar el significado pronóstico de mortalidad a 30 días. Entonces, cuando hay unas troponinas superiores a 0,1, que lo normal es menos de 0,1, y con una CPK que se vea por lo menos a 7, la mortalidad se aumenta tremendamente. Mientras que cuando son negativas, esa mortalidad baja también. Siguiente. Aquí vemos la emisión de cada una de las elevaciones de dichas enzimas. La que más se sostiene es la troponina, que puede durar hasta 15 días, puede durar positiva, sobre todo la troponina C. La troponina ahí puede durar unos 10 días. Generalmente la CPK pues baja a los 72 horas previas de suficiente y ya arranca la siguiente. Esto sirve para hacer diagnósticos, estos factores enzimáticos, para hacer diagnósticos tardíos de infarto. Algunos han catalogado, por ejemplo, para el diagnóstico del tamaño del infarto, hablar de las elevaciones de la CPK-MB. Hay unos que aceptan ese concepto, otros no lo aceptan. Pero sí tiene cierto significado cuando ustedes van a encontrar elevaciones demasiado altas. Puede pensar uno que el infarto es grande, pero no es fidedigno de que tiene esto y ya sencillamente me está indicando un compromiso necrótico grande. Siguiente. Por ecocardiografía se pueden mirar todas estas cosas: función miocárdica, motilidad regional, trombos murales, daños estructurales o una disección aórtica. Este es un cateterismo donde nos muestra aquí una obstrucción. Siguiente. Este es el criterio diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud para decir que este paciente tiene un infarto. Entonces, primero, dolor torácico isquémico mayor de 30 minutos, cambios evolutivos en el electrocardiograma y el incremento de marcadores cardíacos, necesita mínimo dos de esos tres criterios para decir que hay un infarto. Siguiente. Para esto también es de la Organización Mundial. Entonces, para infarto con elevación del ST, la misma cosa, pero entonces en el electro encuentra usted el ST en dos derivaciones continuas mínimo, o la presencia, por ejemplo, de un bloqueo de rama izquierda. No es necesario encontrar onda Q. Generalmente la onda Q va a aparecer es en la etapa final, cuando ya el tejido está necrótico. En cuanto a los bloqueos de rama, la mayoría del bloqueo que más tiene que ver con enfermedad coronaria es el bloqueo avanzado de rama izquierda. Entonces tiene un porcentaje muy alto de correlacionarse con problemas de tipo coronario. El bloqueo de rama derecha no tanto, el porcentaje es menor. Siguiente. Este yo creo que es únicamente para que ustedes sepan, porque ese no es el tema de hoy, que es sin elevación del ST. Siguiente. Cuando no, el electro no nos muestra a nosotros un infarto típico, porque si ustedes tienen un electrocardiograma con los cambios típicos, no necesitaba mayor cosa. Pero si encuentran un electro normal, hay que hacer una evaluación, monitorización cardíaca continua, electrocardiograma seriado cada 2 horas, marcadores cardíacos séricos, y se da de alta si hay ausencia de signos de infarto o síndrome coronario pasada 8 a 12 horas. Siguiente. El oxímetro de pulso, pues casi siempre en los sitios donde vamos a trabajar nosotros, en el medio rural, no tenemos nada de eso. Entonces, pero hay que pensar, ojalá hacer gestiones para conseguirlo, porque nos va a ayudar para manejar este tipo de pacientes. El monitoreo va a ser clínico, electrocardiográfico, con oxímetro de pulso, si es viable la ecocardiografía, y no pasar catéteres pulmonares de entrada, ¿no? Siguiente. Esta es la fase hiperaguda, que ya más o menos la hemos visto. Siguiente. También ya lo hemos hablado un poco. Siguiente. Un electrocardiograma típico con elevación de esos segmentos. Siguiente. Entonces viene lo que nos interesa ahorita, que es el tratamiento prehospitalario de infarto. Entonces hay que tranquilizar a la víctima y actuar con rapidez. Reposo absoluto es importantísimo. Pedirle que se siente o recueste en una posición cómoda, generalmente semisentado. No permitirle hacer un esfuerzo, ni siquiera caminar. Esto le genera más trabajo a un corazón que ya está debilitado. Hay que aflojar las prendas que estén apretadas. Trasladarlo lo más pronto posible a un centro asistencial donde le presten la atención necesaria. No necesariamente quiere decir que tiene que ustedes, teniendo esta imagen acá, de que el paciente que ve en un pueblo y le hace el diagnóstico de infarto de una vez tenga que remitir. Ahora de pronto podemos hablar un poquito más sobre eso. Si se dispone de oxígeno y se conoce cómo administrarlo, de ser necesario aplicarlo a bajo caudal, no así, a volúmenes altos. Estos enfermos suelen llevar consigo vasodilatadores del tipo de nitratos y debe colocarse de un nitrato debajo de la lengua o parches. Estos parches ya han pasado de moda. Controlar los signos vitales mientras espera la ambulancia y durante el traslado y si fallan, iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras no invasivas, esta persona que ya está con mucha dificultad respiratoria, disnea y está poniéndose el cianótico, debemos disminuir el retorno venoso al corazón porque ha comenzado este paciente a sufrir un edema agudo del pulmón. Yo a veces le he insistido que ojo con la sibilancia, no se puede confundir en un paciente que está con sibilancia estar haciendo un edema en fase precapilar y confundirse con un ataque asmático y el paciente está desinfartado. Ligar un miembro, que esto es lo que se hablaba para disminuir el retorno venoso. Luego vienen maniobras de tipo médico, que son las drogas, que es la aspirina, la nitroglicerina, morfina, oxígeno, bloqueantes y fibrinolíticos. Siguiente. ¿Cómo sobrevivir a un infarto si usted está solo? Se le puede indicar a los pacientes qué hay que hacer. Entonces, hay que toser repetidamente y muy fuertemente, inspirar profundamente antes de cada tos y se debe hacer una tos cada 1 o 2 segundos en tandas de 5 toses. En ese momento la respiración profunda lleva oxígeno a los pulmones y los movimientos que causa la tos comprimen al corazón y mantienen la sangre circulando, permitiendo que siga irrigando el cerebro y los demás órganos durante valiosos minutos que deberían tardar en llegar, por ejemplo, una ambulancia. Además, esta tos que aprieta ejerce una presión sobre el corazón que lo ayuda hasta cierto punto a recobrar su ritmo normal. A veces el paciente puede, si está haciendo taquicardias, si está haciendo alguna arritmia, entrar al ritmo sin usar con esto. En la actualidad, solo 1 de cada 10 víctimas de infarto sobreviven sin daño cerebral o cardíaco grave. Por lo tanto, los pacientes de alto riesgo se les debe enseñar a toser de manera efectiva, como se indicó acá. Cuando ustedes ya empiezan a suministrar la medicación, entonces la aspirina oral, la dosis está... conocida hoy son 62.5 miligramos como antiagregante de plaquetas, pero generalmente debe darse una pastilla de 500, que es la que encontramos aquí en Colombia fácilmente, y debe ser masticable. Apenas llegó el paciente, se le da la aspirina y que la mastique. Se debe coger una vena periférica, tomar el electrocardiograma, dar un oxígeno suplementario si hay edema pulmonar o la saturación es menor del 90%, esto si está el pulsoxímetro a mano. Generalmente el oxígeno debe darse si el paciente, porque por una suposición, y es un tratamiento empírico, porque se supone que el paciente necesita oxígeno en ese momento. Algunos van a decir, no, bueno, eso no debe dar si usted no tiene esto, o si no se ha desaturado, no sirve el oxígeno. Y eso es cierto, pero si no tenemos monitoreo, nada se pierde con suministrarlo. Administrar el nitrato de la nitroglicerina o el nitrato isosorbide, y si sigue el dolor, morfina 3 a 4 miligramos, y posteriormente pensar en el traslado a un una unidad coronaria. Esto lo manejo en la unidad de cuidados intensivos, pero ya considero que esto no se puede manejar en el primer nivel. Realmente es muy raro que tengan ustedes una unidad de cuidados intensivos en el sitio donde van a estar. Realmente es ya un sitio que es un nivel mayor. Siguiente. Estos son los fármacos trombolíticos. Siguiente. Aquí está un resumen, digamos, de lo que hay que hacer, y son 5 estrategias que deben hacer en forma secuencial. Aquí está 1, el reposo, oxigenación y aliviar el dolor. 2, protección del área que no entra isquémica. 3, tratar los problemas asociados desde el inicio. Entonces, generalmente el paciente es hipertenso, es diabético, tiene alguna otra patología concomitante, hay que tratarla también. 4, evaluar la trombolisis precoz. Aquí habla de un lugar acreditado, ahora miramos eso. 5, consideraciones para el traslado. Entonces, siguiente. Hay una neumotermia que es la remona, para que se la prenda, remona, que equivale al reposo, morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Siguiente. Aquí está la primera parte que veíamos allá, que equivale a reposo, oxigenación y aliviar el dolor. El reposo absoluto, la oxigenación por máscara o catéter nasal para mantener la saturación entre 95 y 100 y el flujo máximo debe ser 6 litros por minuto, generalmente comienza con 2 a 4. Opiáceos, si hay un dolor intenso, aquí están las dosis que deben utilizar de morfina, que sea 3 miligramos, que pueden suministrar cada 5 a 10 minutos, se debe dividir en 10 miligramos. Y se suministra esa mezcla. Si el paciente tiene un infarto acá en el interior, depende que puede comprometer el nodo sinusal, y este paciente puede estar cardíaco, entonces se utiliza la meperidina o demerol en esta dosis. La nitroglicerina, si hay que mirar si el paciente tiene la presión bajita, no se debe suministrar. Si está por debajo de 100, no debe tenerse cuidado, porque es un vasodilatador y el paciente lo vamos a bajar más la tensión y se nos va a complicar más un proceso isquémico. Se debe usar la infusión para mejorar el dolor y aliviar el trabajo cardíaco con dosis de 5 a 10 miligramos. Se diluye en 500 y se suministra a 7 gotas por minuto hasta lograr una respuesta, la respuesta que uno quiera, vigilando tensión arterial, no bajarla mucho. Si el paciente le ha hecho el diagnóstico de un infarto agudo con ventrículo derecho, compromiso del ventrículo derecho, no se le suministra la nitroglicerina. Siguiente. Protección del área de penumbra. Entonces, aquí entran los antiagregantes plaquetarios, que ya habíamos visto, la aspirina es la más utilizada, la anticoagulación con heparina para pacientes que no tienen criterio de trombolisis, un bolo inicial de 0.5 por kilo en bolo y se sigue una infusión de 1 miligramo por kilo para 24 horas, los betabloqueadores con atenolol, que se puede utilizar atenolol, metoprolol, propranolol, y contraindicado cuando el paciente tiene frecuencias menores de 70 por minuto y la tensión arterial es menos de 110, que exista una hipoperfusión periférica, una insuficiencia cardíaca, un bloqueo avanzado AVE, un EPOC, un asma. Siguiente. El tercer principio terapéutico es tratar los problemas asociados desde el inicio. Entonces ya veíamos, el paciente hay que trasladarlo a una habitación de jalada muy tranquila, muy aparte del resto de cosas. A veces las unidades de cuidado intensivo, yo vi morir mucha gente en las unidades de cuidado intensivo por el estrés del paciente. No era fácil lograr, cuando no teníamos nosotros una habitación bien definida. Entonces el paciente le entraba, en una ocasión de un infarto, que el paciente lo acostamos, a pesar de que estaba en la unidad de cuidados intensivos, me llegó desafortunadamente un accidente de tránsito y llegaron pocos pacientes sangrando, se lo colocaban al lado y el tipo miraba todo eso y se consiguió rapidito, es decir, se nos avanzó el problema y no pudimos sacarlo. Entonces vean, la habitación debe estar tranquila, ventilada, iluminada, la vigilancia médica y la enfermería es importantísimo porque hay que darle seguridad al paciente. El paciente se siente inseguro. Si el paciente ve a un médico inseguro o ve que una enfermera no le para bola, ese paciente continúa su proceso isquémico y se le va a morir. Debe crearse un ambiente seguro. Debe mirarse las hipotensiones si son por problemas de hipovolemia, que se debe prevenir con problemas de suministrar bolos de solución salina, si ese es el caso. O en caso de que sencillamente sea por un shock cardiogénico, pues los inotrópicos positivos. Siguiente. El cuarto principio es evaluar la trombólisis precoz en lugar acreditado. Esto ahora lo revisamos. Siguiente. El quinto, consideraciones para el traslado. Se debe continuar tratamiento intensivo, traslado precoz a la UCI, tratamiento intensivo pre-UCI, trombolizar cuanto antes. Estas cosas sí deben de analizarse en el medio rural, es importante esto. Yo le he insistido de que no es coger el paciente que le llegó y se infartó de una vez remitirlo porque el paciente se nos muere en el camino. Hay que estabilizarlo primero. Ustedes deben pensar que si mandan un paciente descompensado, la ambulancia menos le van a solucionar el problema. Eso es como lavarse con las manos de Pilatos y decir, no lo remití y se volvió de camino. Siguiente. Esto quizás es lo más importante desde el punto de vista del corazón para el tratamiento. Fíjense que nosotros tenemos aquí la utilización de medicamentos, pero los medicamentos van a aliviar ciertas cosas, pero no nos van a solucionar todo el problema. El problema está básicamente dado aquí, que es la reperfusión del miocardio, que es, ¿cómo se hace? Hay dos métodos. Uno, por fibrinolisis, que se debe hacer a 90 minutos, dice 50-70% de repermeabilización, a 24 horas da un porcentaje de recanalización casi de eso, 90%. Y la angioplastia primaria que da 80-90 de repermeabilización. Entonces, este es el punto clave, digamos, del manejo ideal del infarto, porque nada sacamos con hacer todas las otras cosas y el problema sigue allí. Entonces, lo importante es la reperfusión. Siguiente. Hay que manejar, por ejemplo, el paciente diabético. Se debe suministrar insulina en las primeras 48 horas. No utilizar drogas vía oral, sino insulina en el paciente diabético en las primeras 48 horas. Ya después sí puede utilizar el resto de cosas. Siguiente. Entonces tenemos acá los nitratos, la aspirina, la fibrinolítica, beta-bloqueadores. Siguiente. Estas son las recomendaciones para nitratos. Entonces ustedes ya saben que la clase 1 es mandatoria. Entonces dice, durante 24 a 48 horas en pacientes con un infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, un infarto anterior grande, isquemia persistente o hipertensión. 2. Uso continuado, más de 48 horas en pacientes con angina recurrente o congestión pulmonar persistente. Esas son las indicaciones mandatorias de utilización de nitratos. La clase 2B, en pacientes con infarto sin hipotensión, bradicardia o taquicardia. Uso continuado en pacientes con infarto de tensos complicados. Y la clase 3, que ustedes saben que a veces puede producir problemas, en pacientes con tensión menor de 90 o con bradicardias severas. Siguiente. El uso de la aspirina. Siguiente. La aspirina es casi que mandatoria en estos casos. Aquí está la clase 1. Se debe suministrar esta dosis, pues, porque es la dosis que manejan los gringos. Entonces nosotros utilizamos acá 500 miligramos, ellos utilizan la tableta de 325. La clase 2B, el paciente alérgico, pero puede ser sustituida por otro agente antiplaquetario como el dimidamol, el clopidogrel o la ticlopidina. Siguiente. El uso de beta bloqueadores. Esta es la dosis, generalmente cuando usted utiliza el atenolol. El metoclopramida quizás es de lo que más utilizamos. Se utiliza 3 bolos de 5 miligramos vía intravenosa con unos intervalos de 15 minutos y posteriormente se comienzan dosis orales de 50 o 100 dependiendo de cómo está la tensión, que eso se puede solicitar cada 12 horas. Siguiente. La indicación es 1, cuando sin contraindicaciones que pueden ser tratadas dentro de las 12 horas de comienzo del infarto, con dolor isquémico recurrente o persistente, taquiarritmias como la fibrilación auricular, el infarto sin elevación de DST, la clase 2B, pacientes con fallo del ventrículo izquierdo moderado, o sea que existen los estertores basales, y la clase 3, paciente con falla severa del ventrículo izquierdo. Ahí hay un problema de la utilización de los beta bloqueadores. Siguiente. Es una memotermia. Siguiente. Reperfusión. Esto es por angioplastia. Aquí dilatan el vaso y dejan permeable. Siguiente. Siguiente. Siguiente. Acá está un resumen de lo que hemos hecho. Siguiente. La reperfusión debe ser precoz, completa y sostenida. Siguiente. Estas son las indicaciones para una fibrinolisis. ¿Por qué le hablamos de fibrinolisis si el tema es solamente maneja en etapa 1? Porque esta fibrinolisis tiene que pasar a manejo en etapa 1. La Sociedad Colombiana de Cardiología y a nivel nacional se está manejando este tema ya en forma sostenida. Ya hay equipos que están haciendo este trabajo para que el médico general sea el que utilice la fibrinolisis y que no sea exclusividad del médico especialista. Porque hasta ahora el que utiliza la fibrinolisis es en las unidades de cuidado intensivo, pero entonces volvemos al mismo punto. ¿Cuándo sirve esto? Sirve en las primeras 6 horas y entre más temprano los resultados son mejores. Sí, ideal entre 1 a 2 horas de iniciar el proceso. Ese tiempo, si ustedes miran, no dan espacio para trasladar a nadie, porque mientras se le hace estudios de electro, se hace el diagnóstico, eso está pasando tiempo. Mientras consiguen la ambulancia y mientras llega a un sitio, el más cercano aquí, por ejemplo, a Neiva, es Campo Alegre o Aipe, se alcanzan a demorar por lo menos 2 horas o 3 horas arreglando eso y de pronto no se utilizan estos fibrinolíticos en el espacio que debe ser. Entonces, en vista de todas esas posibilidades que están existiendo y los problemas que existen, la sociedad está trabajando en el sentido de que en una etapa de pronto no muy lejana, ya estos sean protocolos que tienen que hacerse en los pueblos, es decir, que cada hospital, por pequeño que sea, tenga estas drogas y se puedan suministrar. Entonces, ustedes deben de tener aquí las indicaciones clase 1. Entonces, la iniciación de síntomas menos de 12 horas, elevaciones del ST en 2 o más derivaciones, un bloqueo completo de rama izquierda que sea nuevo, un infarto posterior verdadero y síntomas de 12 a 24 horas con isquemia en curso. Hay unos que están trabajando y los resultados todavía no son muy buenos entre 12 a 24 horas. O sea, es una colocación de fibrinolisis tardía. Siguiente. Las contraindicaciones absolutas son una enfermedad cerebrovascular hemorrágica, tumor intracraneano, hemorragia activa, se excluye la menstruación y sospecha de disección aórtica. En las relativas, el paciente hipertenso con cifras de 180-110, historia de un antecedente mayor de 6 meses de una enfermedad cerebrovascular, que esté utilizando warfarina o un trauma, reanimación prolongada, cirugías mayores, funciones vasculares, hemorragias internas, úlcera péptica y el embarazo. Este es más o menos un resumen. Siguiente. La más utilizada por nosotros es la estreptoquinasa. Las otras, ustedes las conocen, pero acá no las utilizamos mucho, o no se utiliza porque no hay disponibilidad. Entonces, se pasa 1.500.000 unidades en una hora. Siguiente. Esa es la mortalidad, entre más se demore uno, peor el pronóstico. Siguiente. Entonces hay que actuar sin prisa pero sin pausa. Entonces, ese es el resumen general del manejo de estos pacientes en la etapa 1. Ahora entramos en